Nos es grato saludarles, amables oyentes, en este momento que iniciamos un programa de diálogo bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Estaba mirando la internet en la palabra obediencia, Horacio. Sí. Interesante. Algo porque extraño, extraño, este pero dice que es un término que viene del latín, que es obt audire, o el que escucha. Uh-huh. Interesante, porque después agrega algún comentario diciendo que al igual que la acción de obedecer indica el proceso que conduce a la escucha atenta y a la realización de la misma. Interesante ese término, porque nosotros nos vamos a centrar un poquito en conversar durante estos días acerca que de la obediencia, que es el fruto del reavivamiento. Uh-huh. O sea, se voy a decirlo de esta manera, que vamos a escuchar atentamente y luego vamos a hacer, realizar o accionar las cosas que hemos aprendido de parte del Señor o de su palabra. Hacia allí estamos apuntando. Y fíjate, el apóstol Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 10 versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Interesante, te fijas que sí, la definición cuadra, encaja en realidad con eso, llevando hacia allá la tendencia, ¿no es cierto?, hacia llevar a la obediencia a Cristo. Porque si tú sigues a una persona, uh-huh, y normalmente cuando uno tiene un maestro que ha sido, digamos, su discípulo, y además el maestro ha sido muy elocuente en su disertación, en su hablar, en su conocimiento, uno lo sigue, lo admira y quisiera siempre estar conversando con él. Pero si llegas a cierta amistad y comienza a decirte, mira, tú lo que tienes que hacer es tal y tal cosa. Normalmente esto se da cuando uno está enfermo y que el médico le dice a uno, mira, lo que tiene que hacer es esto, tomarse esto. Y a veces con la alimentación alguien le dice, no, tú no tienes que cambiar la alimentación. Ahora, si te lo dice cualquier persona, seguramente lo que tú entiendas no lo vas a llevar adelante, pero si alguien te lo dice y tú le tienes respeto y cariño y afecto, entonces vas a seguir todas esas indicaciones que te dio, pero al pie de la letra. Parece que los más obedientes son los enfermos que desean sanarse, ¿eh? Pareciera que sea. Y fíjate, y estaba pensando en relación a esto, que la persona que desea sanarse está dispuesto a hacer cualquier cosa. No así si hablamos acerca de la salvación, porque la salvación se mira como algo tan lejano, como que algo que a lo mejor sí, a lo mejor no. Si tuviésemos la misma convicción en cuanto a la salvación, necesitamos la salvación, yo quiero salvarme, si yo quiero salvarme, bueno, tengo que seguir al maestro, en primer lugar tengo que aceptar el sacrificio de él, pero no solamente eso. Como fruto de eso, la obediencia va a venir por sí sola. Pero en este concepto de obediencia uno tiene que mirar un poquito a Pedro. Pedro estuvo muy cerca de Jesús, él dijo, yo doy mi vida por ti, nadie te va a hacer daño, incluso lo quiso, entre comillas, demostrarlo, ¿te acuerdas? Cuando sacó su espada, uh-huh, y bueno. Pero resulta que momentito, o un poquito tiempo después, no tiempo, en realidad vamos a hacer de unos minutos después, el versículo, capítulo Mateo 26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Fíjate, 3 años con Jesús, 3 años y medio, lo había visto, lo había seguido, era su admirador, daba todo por el maestro y ahora estaba diciendo, aunque todos te dejaran, yo nunca. Y ahora estaba diciendo, no, yo no tengo nada que ver con este maestro. Incluso las declaraciones que aparecen acá son bien fuertes, incluso Pedro se coloca en el nivel que él usaba antes de conocer al maestro. Exactamente. Usando palabras que no eran del Galileo para que lo vieran que él no era. Comenzó a maldecir eso, y a curar, dice el verso 74. Ese era el Pedro, ¿no es cierto?, que todavía no se había encontrado directamente con Jesús. Pero también hay una experiencia allí en Juan, capítulo 21, ¿no es cierto?, que dice acerca de justamente de esta situación de Simón. El verso 15 en adelante dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Recuerda que él se había levantado y había dicho: aunque todos te dejaron, o sea, todos los otros 11 podían dejarlo, podían abandonarlo, podían negarlo, pero yo no lo voy a hacer. Entonces Jesús aquí le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y le hizo la misma pregunta en tres oportunidades. Pero es interesante que en el griego usa dos palabras diferentes. Uh-huh. Usa el fileo y usa el ágape. Entonces primero le pregunta con el ágape, un amor diferente. Es como si Jesús le dijera a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Claro. Parece que el querer tuviese un nivel un poquito más bajo para nosotros. Entonces, y le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en tercer lugar, en la tercera oportunidad, Jesús le ya baja el nivel y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y dice ahí que Pedro se entristeció y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. O sea, comienza a producirse el cambio, ¿eh? Claro que sí. O sea, como vamos a decirlo usando la terminología que estamos conversando, recién comienza Pedro a darse cuenta que en realidad tiene que obedecer al maestro en todo lo que le dice. Porque esta era parte de la desobediencia de Pedro. El cometido que ellos tenían que enfrentar era muy grande. El Espíritu Santo los hizo cambiar a ellos profundamente. Y eso lo encontraba ahí en Hechos 5:28. Cuando dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ellos habían sido acusados, habían sido tomados prisioneros, les habían dicho: muy bien, no les vamos a hacer nada, pero por favor, no, por favor, quizás ese es muy suave. Esa, de todas maneras. De aquí en adelante ustedes nunca más hablan acerca de este Jesús. Los dejamos libres, pero con esa condición. Y entonces ellos les dicen: ¿no les dijimos que no hablasen, que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén. Mira las expresiones que aparecen aquí en Hechos. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, seguramente ellos escucharon las declaraciones de Pedro. ¿Te acuerdas del discurso que tuvo Pedro? Sí. Cuando dijo: ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Por nosotros Él murió en la cruz y mataron al Hijo de Dios, a Dios mismo. Bueno, el que murió fue el hombre, en realidad. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, mira la diferencia entre el Pedro, claro, que está allí Pedro antes temeroso de la cruz, el otro que se esconde, que lo niega, y ahora dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole de un madero. No se ocultó nada, Pedro. Había cambiado. El Espíritu Santo y la amistad con Jesús lo habían hecho cambiar, y ahora él tenía una vida realmente transformada, producto de esta relación, de este conocimiento, y producto del Espíritu Santo que estaba obrando en su vida. Y entonces lo que pasa es que si uno mira el relato con tranquilidad, usted puede verlo allí en Hechos 5:28-31, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Interesante notar la tremenda diferencia, el cambio que hubo en Pedro. Fíjate, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés marcó una diferencia dramática en la vida de Pedro. Lo transformó de un creyente débil y vacilante en un discípulo lleno de fe y obediente. Antes estaba lleno de palabras temerarias y promesas vacías, pero Pedro ahora estaba lleno de fe, valor y celo para por testificar. Claro, y quizás el énfasis que ellos están colocando, porque la Biblia dice, no os mandamos la verdad de las cosas que el original en algunos manuscritos dice casi textualmente, os prohibimos severamente. No importa la expresión, pero Pedro no obedeció a los hombres, sino que obedeció a Dios. Y esa es una gran diferencia, porque hoy día si nosotros también hacemos lo mismo con las enseñanzas de Jesús y no obedecemos a los hombres o a nuestras costumbres, a nuestros deseos, vamos entonces a obedecer a Dios y el Evangelio va a ser predicado como lo hizo Pedro con tanto ímpetu, con una demostración de que ahora no temía lo que le podría suceder a él, como lo temió cuando estaba en el encuentro con Jesús, allí cuando estaba siendo juzgado. Nunca más él negó a su maestro, incluso él dio su vida por el maestro. Exactamente. El ejemplo de Pedro y de sus compañeros es poderoso y demuestra lo que el Espíritu Santo puede hacer por cualquiera que se entrega con fe y obediencia a nuestro Señor. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque hoy día ha estado con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.